Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días Eduardo, muy buenos días tripulantes de la balsa. Que otro viernes más, viernes 8, un viernes nuevo, un día nuevo. Nos lanzamos a la aventura de escucharnos, de sentirnos en esta balsa que sigue navegando, que se sigue expandiendo y compartiendo. Pensares y sentires. Y hoy en este viernes frío y con un viento particular por aquí, por esta zona del país, en la capital, y que el sol va jugando entre nubes, entre olas que nos pinta el cielo, queríamos compartirles algo a tener en cuenta porque el fin de semana pasado, con ese calorcito que hubo, ahora después el frío, y de cierta manera como que hay algo que se empieza a ver, que la luz se empieza a expandir más, el día ya se percibe, se hace más largo, las mañanas tienen otra luminosidad. Y algo a tener en cuenta que se dio esta semana también en la consulta, que el viento es como que empieza a tomar otro matiz, como que viene avisando de que se viene esa primavera, que poco a poco con la luz nos va mostrando que hay algo que se empieza a mover y que se empieza a percibir también en las personas, como que hay algo que busca salir, como ese brote que está ahí entre la tierra queriéndose insinuar. Pero sí, como sugerencia, tener cuidado de lo que es el viento. El viento en lo que es el cuello, las orejas. Para prevenir, como se dice, que no nos entre el viento. Que no nos agarre un aire. Entonces, esa zona del cuello, que es, para la tradición se llama como un lugar que son como ventanas. Ventanas porque es una zona que está como conectando la cabeza con el tronco y que es una zona muy sensible. Y esta semana han venido más pacientes con contracturas, tensiones. Viene un estornudo, disculpas. Ah, salud. Y empiezan los estornudos también. Y con temas de oído. Entonces, lo de sugerencia de este viernes, o comentario, era no descuidar esa zona, que nos puede entrar un aire, y como se dice también, hay que tener cuidado de entrar algún aire o algún viento. Porque muchas veces, si no estamos atentos o precavidos, el viento se cuela como por una endija, de alguna ventana, alguna puerta, de alguna parte de nuestra estructura. Y no solo tener cuidado en esas tensiones, oídos o contracturas, sino que muchas veces, cuando a veces entra un viento fuerte, y más que nada en estos tiempos, nos puede avivar el fuego. Pero no solo el fuego, como dice la tradición oriental, que está relacionado con el corazón, con la pasión, o avivar el fuego de los ideales o los ánimos, sino también tener cuidado porque se percibe en el ambiente que a veces cuando entra un viento fuerte la mecha se hace corta se consume rápido el fuego y podemos tener algún tipo de reacción, algún tipo de respuesta, de contestación imprevista o inesperada o ahí guardada que de repente sale en mal momento o se dice de mala manera y que a la otra persona o al que lo pueda recibir en estos tiempos que vivimos puede generar un impacto, una reacción y que cada vez vemos en los vínculos humanos que esa mecha corta genera una complicación, un deterioro, una confusión, una mala interpretación que nos puede llevar a situaciones que tal vez nos incomoden, no nos gusten, así como que, como hemos hablado otras veces, buscar adaptarnos, escuchar, hacer silencio, que es el sustento de las palabras, para realmente escuchar y escucharnos y ver realmente lo que me dice el otro, lo que quiere comunicar el otro, en estos momentos de humanidad en la cual el entendimiento se hace escaso y esquivo, y buscar de alguna manera en situaciones complejas algún consenso, alguna forma de tener cierta empatía, tal vez con los procesos o las historias que tenemos los otros o que tiene la persona. Así que pasamos de vientos en la nuca, en el cuello, en los oídos y cuidarlos de la mejor manera, y también estar atento a esos vientos que nos pueden por momentos impulsar a situaciones incómodas y en muchos casos violentas. Así que tengan una hermosa semana. Fuerte abrazo y vamos arriba. Chau, chau. Muchos más, sin que esto cambie ni un poco la realidad, somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Buenísimo, buenísimo, Ale, acá la rocola se descontroló un poquito porque había comenzado después de Ale Tabaré Leighton, es mi generación, pero Baglietto quería salir. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión,

para que entre en talleres o en el astillero, sino que justamente estamos intentando arreglar un desperfecto técnico sin que la balsa, sin que el camino se pare. Por lo tanto, la escucha clara, nítida, donde las palabras llegan con la profundidad que queremos que lleguen, en estos días va a ser por la web. El link para acceder a la balsa y a toda la programación del Camino FM están en los estados de WhatsApp de algunos de nosotros, y si no, ya a Raúl se lo pasamos, obviamente, en el mensaje que hacía. Lo que nos importa es que estemos juntos. Mi amor, como siempre. En el diario no hablando de ti. En la radio no hablando de ti. En el diario no hablando de ti. Y con todas las ganas de compartir su punto de vista, Leandro levanta la mano, así que hacia allí vamos. En el diario no hablando de ti. En el diario no hablando de ti. En el diario no hablando de ti. Ni de mí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. Ni de mí. Vamos la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia, buenos días, ¿cómo están? Bueno, viernes hoy, último día de semana, despuntando el alba, recién salí afuera y para el este, la verdad que el sol va a demorar en aparecer un poquito, está bastante feo, medio tormentoso, no se ve bien, estoy a dos luces todavía. Y para el oeste tengo las luces del pueblo, de la ciudad, donde yo vivo, en la campaña, cerca de la ciudad, pero ya es zona suburbana. Bueno, tengo una visión más amplia del cielo en la mañana y me animo a decir que va a ser un día, por lo menos va a estar nublado hasta mañana, bastante fresquito. Bueno, ya ha pasado el pronóstico del tiempo. Contarles que ayer tuvimos otra jornada lúdica, recreativa, con los alumnos de... Participaron de varias instituciones educativas, una instancia más en el marco del programa de los Juegos Deportivos Nacionales. Participaron alumnos de la Escuela Agraria, de Ismael Cortinas, del Liceo de Ismael Cortinas, del Liceo 1, del Liceo 2, bueno, llamó la atención que en esta instancia no estuvo ni el Colegio San José ni el American School, no tuvo representantes. La instancia estuvo referida al ajedrez, lo realizamos en la Escuela Técnica de Trinidad, preciosa jornada, los Ulises Chocho otra vez, linda convocatoria. Se arrimaron los entendidos aquí en el medio local que nos dieron una mano en la organización. Ulises Bárbaro y adulto y veterano también, Matías Tosca, el maestro Darío. Ay, Darío, bueno, no me Karategui, no me salía el apellido. Gente que le gusta el ajedrez y está a la orden siempre para dar una mano, para promoverlo. Sobre todo en la parte de la organización de campeonatos y bueno, que uno no está a veces muy ducho en esas cosas. Y está más en lo que son los deportes de equipo y el atletismo y eso, pero bueno, en estas jornadas de sí, deportes de mesa no estamos muy familiarizados, pero la verdad que estuvo muy lindo. La gurizada chica chocha participando, contenta. Y bueno, ya tenemos representantes nacionales, van a participar dos alumnos en cada rama, masculina y femenina, en cada categoría. Así que por lo pronto tenemos cuatro, ocho chiquitos que van a estar participando de una jornada nacional en lo que es el ajedrez. Instancia muy linda para ellos, para salir, para vincularse, para conocer. Se realiza, no me acuerdo el nombre del hotel en el que se realiza, pero allí se da alojamiento. Estamos 2 días con los gurises participando. Y también hay tiempo para conocer, para pasear, para hacer amistad. Como siempre, lo que tiene esto, ¿sí? El valor que rescato de toda esta actividad es la oportunidad de relacionarse, de fomentar los vínculos, de conocer gente, de ver otras realidades y bueno, y de fortalecer esa relación humana que hoy está bastante empobrecida. Bueno, listo el tema, avisado eso, comunicado, arena política, lluvia de interpelaciones se nos vienen. La barra está desesperada. La cometeada que se han mandado en el gobierno anterior no tiene nombre. Entonces, cada tapita, yo ya lo había comentado, cada tapita que las actuales autoridades destapan, arman un barullo y un lío. Y Da Silva con el campo, seguro se perdió Bruta Cometa. Ahora saltó el falso pediatra García. No, que los festejos del. Ah, malísimo. La lancha de él, ni una lancha, ni una lata tienen cortada, pero plata para todos lados. Y ahora se espanta de unos pesos que van a gastar haciendo una actividad popular, ¿no? Para la ciudadanía. Espectáculos culturales gratuitos. Pero bueno, ahí los tenemos. Ah, el otro interpelando a Frati, el otro interpelando a Ortuño. Bueno, quedó demostrado que van, cacarean. El otro día escuchaba una entrevista a este Gurméndez y le comenta a la chiquilina, una politóloga muy, muy rica, ella muy, muy. La verdad que la escucho. Hay una gurizada muy joven en el tema político que está en los medios y hacen unos análisis muy buenos. Ceballos, no me acuerdo el nombre. Después y le pregunta, bueno, ¿cómo se organizan para esta? Vos sabés que no sé, dice, porque el que está más en el tema del campo, yo no sé, es Bordaberry y va a ser así. Por favor, por favor. ¿De qué estamos hablando? Dijo. Gente que está en la oposición, que van a interpelar a un ministro sobre un tema que está en la palestra pública, ¿no? Y no saben ni de qué están hablando. Bueno, esa va a ser el tono de las interpelaciones, me parece, a lo loco, al ponchazo. Claro, hay que hacer. Es como el tero, como te digo, canta lejos el nido. No quieren que les descubra. Las cometeadas que se deben haber ido en el puerto, en el esta, en la, en la, en la, en el Arazatí, porque aparte son negociados, no son proyectos de país para darle un beneficio. No, no, ahí ellos lo que ven es el negocio. Bueno, y date cuenta que si el proyecto Arazatí surge de un emprendedor privado, de empresas, no surge desde el gobierno, con todo lo que se habló, con todo lo que pasó de la sequía, de esto, de aquello, y tenían preparado Casupá, como se los dejó Tabaré Vázquez. Pero bueno, caprichos de un pequeño, del pequeño niño mimado, hijo de una familia política que conoce más los pasillos del palacio que su casa. Así que bueno, se han criado ahí, los hemos bancado toda la vida de generaciones en generación. Y siempre favoreciendo, ya sabemos a quién, al poder, al capital. Que no se les escape un pesito, que no se les vaya a derramar, esa es la consigna. Que no se les vaya a derramar nada. Para la opinión pública, sí, si le va bien a los mayas, le va bien a todos. Minga que le va a ir. Estos mayas levantan un mango y se lo llevan para afuera. Bueno, así que gente, hoy, antes de arrancar la jornada, hacer esos comentarios. Contento con la parte de la gurizada, participando en las actividades que uno les va proponiendo. Y como les decía anteriormente, a veces no es que no quieran nada los chiquilines, no, les tenemos que proponer actividades, les tenemos que proponer cosas. Y cosas alternativas, porque uno a veces piensa, pero si me salgo un poco de la propuesta académica, curricular, como que no estoy ofreciendo nada de valor. Y sin embargo, esto que ellos hacen con gusto, estas actividades, sí tendrán valor, sobre todo desde el punto de vista de lo humano, que es lo que tenemos tanta pobreza hoy, ¿no? Con ese deterioro del tejido social. Lo hablábamos el otro día, que les comentaba cómo nos dejaron duplicada la pobreza infantil. Este chiquilín nobiliario que le gusta hacer surf mientras descansa y se prepara para el próximo periodo de gobierno. Bueno, gente, así que como les decía, en la parte política, en lo departamental, poco ruido, poca cosa, alguna reestructura en el área donde yo trabajo, que comentamos con los compañeros, en la parte deportiva, pero bueno, por ahí, medio quieto. Veo que no he escuchado nada de las autoridades, pero como que se va a poder usar la hermosa cancha de madera que tenemos en este departamento, de piso flotante. El otro día la pudimos pisar, tranquilo, sin miedo a que nos sacaran. lo digo así, parece una broma, pero es verdad. Así que bueno, ahí tengo que anotar un punto. Si las instalaciones se pueden usar, si están para usarse, hay que usarlas. No importa quién sea. Sea el profe con sus alumnos de la escuela, sea el del liceo, sea el de la UTU, el que sea. Si hay espacio libre, que se use. ¿Ah? Todo eso favorece el desarrollo. No solo educativo, sino deportivo también. El desarrollo integral del ser humano. Y sobre todo en los niños, ¿no? Me falta una cosita que quiero ver, la piscina llena de gente. Llena de gente. Eso ahí tenemos un debe, ahí no sé qué pasa. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, gente, por aquí voy a ir dejando la columna. Desearles un buen fin de semana. Esperemos que mejore para mañana, que mejore el tiempo, que aparezca el sol. Y bueno, tengamos un fin de semana disfrutable. Un abrazo grande. Nos estamos viendo la semana que viene. Hasta la próxima. Es invisible ante mí la luz. del día. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Penumbras me hago nada y revivo sueños bastardos. Esa sombra no me suelta, el frío dentro de mí, una espina se clavó en mi vena. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí del día. Todas esas luces que se alejan descansan sobre mí. Duermen en mi espalda. Duermen en mi espalda. Duermen en mi espalda. Duermen en mi espalda. Duermen en mi espalda. Buenísimo, Verde, la triple Nelson. Museo Invisible que suena aquí abajo mientras una vez más y a cada rato nos quedamos comentando la columna de Leandro. Y estoy solo cuando miro. Sara del Barrio Unión nos escribe por el 099-644-233 y nos cuenta que le encanta las indirectas de Leandro. Desde la redacción de La Diaria nos avisan que, en sintonía con lo que dice Leandro, algo tienen para decir. Thank you. bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es... Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Conexión Ganadera. El pasivo supera los 300 millones de dólares. La justicia decretó el concurso sobre la herencia de Basso y señaló que el activo concreto alcanza los 6,5 millones de dólares. El juez de concurso de primer turno, Leonardo Méndez, definió el concurso sobre la herencia del socio fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, que cuenta con un activo valorado en 6,5 millones de dólares y un pasivo de 8 millones, según informó El País y confirmó La Diaria con fuentes judiciales. En el inventario de los bienes de Basso, al que accedió La Diaria, figuran el apartamento en el centro de Punta del Este, donde Cabral se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, un apartamento en la ciudad vieja de Montevideo, una fracción de campo en el paraje Goñi de Florida, un apartamento en el centro de Montevideo, en la calle Rondó, y la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sidelca Sociedad Anónima, Lerosur Sociedad Anónima, Sauce Chico SAS, Menafra SAS, Etranil Sociedad Anónima y Del Terruño Limitada. En el inventario también incluye 12 automóviles, un Hyundai New Kona de 2024, un Audi Q5 de 2018, una camioneta Chevrolet Silverado de 2023, una Renault Oroch de 2023, una Volkswagen Saveiro de 2023, una Fiat Strada de 2023, una Chevrolet Montana de 2024, una Jeep Grand Cherokee de 2023, un Maserati Grecal de 2024, una Toyota Hilux de 2022 y un Peugeot 208 de 2022, además de un eventual seguro por el Tesla con el que Basso perdió la vida en un siniestro no accidental. La abogada demandante, Graciana Abelenda, explicó a La Diaria que presentaron la solicitud de concurso para los herederos de Basso y que quedó todo bajo la órbita del síndico Alfredo Ciabatone, porque el proceso de sucesión de Basso se estaba tramitando en forma independiente en Florida. La ley concursal establece que para que una sucesión sea concursable, tiene que ser aceptada a beneficio de inventario, señaló Belenda, quien planteó que considerando el déficit de Conexión Ganadera, la deuda supera ampliamente el activo. Si bien el síndico aún no tiene calculada la cifra total del pasivo, algo que ocurriría en septiembre, ya comunicó a los acreedores que supera los 300 millones de dólares. Abelenda explicó que la consecuencia del decreto de concurso es que quedan desplazados los familiares y todos los activos pasan al concurso. De todas formas, advirtió que la ley establece que en cada concurso se debe llevar adelante un proceso de verificación de créditos independiente, por lo que comienzan a correr los plazos para que el síndico presente la lista de acreedores y se pueda concretar la ejecución. En ese sentido, la abogada destacó la importancia de la decisión judicial para que los patrimonios personales de los deudores de Conexión Ganadera se pongan a disposición de los acreedores. La demanda fue presentada por 3 estudios jurídicos que representan a propietarios de campos arrendados por la administradora de ganado de Conexión Ganadera, Hernandarias 13, de la que Basso y Carrasco eran fiadores. Daniela Cabral, Agustina Basso Cabral y Candelaria Basso Cabral se opusieron a la solicitud de declaración de concurso y reclamaron la nulidad de proceso, aduciendo vicios de emplazamiento y el hecho de que el pasivo reclamado por los demandantes apenas representa el 0,6% de activo de la herencia, debido a que presentaron unos 41 millones de dólares en activo, incluyendo la participación de las empresas endeudadas y créditos sobre empresas que están en concurso. En la sentencia, el juez Méndez rechazó de plano la nulidad y dio por acreditada la insolvencia de la herencia de Basso, señalando que existe un pasivo de 8 millones de dólares. En cuanto al activo, detalló que de los 41 millones de dólares que señala la familia Basso, el activo concreto de la sucesión ascendería a 6.526.448 dólares, integrados por inmuebles, vehículos y créditos hipotecarios, dando por bueno que estos últimos constituyen hipótesis de primera hipoteca, mientras que el resto está integrado por participaciones sociales por 13.422.500 de dólares en empresas, en su mayoría concursadas o vinculadas al concurso de Conexión Ganadera, y una deuda de 21.984.703 de dólares con el frigorífico Casablanca, también en concurso. No existe liquidez, pese a las sumas millonarias que manejaba en vida el señor Basso en el curso de sus negocios. No se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo y principalmente contra una empresa concursada, señaló Méndez en su sentencia. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Los Red Hot Chili Peppers, Californication, les ponen el marco a estas noticias sobre dinero, más dinero y corrupción. Con esta melodía y a este ritmo y bajando un poco los decibeles luego de tanta info. Que a veces suena como lejana y sin embargo no. Información que a veces nos parece ajena y sin embargo no. Tiene que ver con nosotros porque tiene que ver con el modelo de país que queremos construir. Tiene que ver con el modelo de país que queremos construir, tiene que ver con el modelo también de departamento, y para tener claro lo que pasa en Flores, tenemos que escuchar a la redacción de Ecos Regionales. Y le decía, bajamos un poco más el ritmo para poder prestarle toda la atención a la voz de Ricardo López. Calma, estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Me encanta la música de la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, un gusto poder saludarte desde la redacción de Ecorregionales, saludar también a toda la amplia audiencia de La Balsa. Es para, como es habitual, los viernes adelantar los principales titulares que habrán de ser noticia en la edición de hoy de Ecos en Regionales. Comienzo por decirte que las dos cámaras parlamentarias aprobaron esta semana el proyecto Impulsa, que como ustedes recordarán seguramente, sustituye al menos el nombre a los conocidos jornales solidarios que se venían desarrollando en la administración pasada. Contiene algunos elementos nuevos que es importante reparar en ellos para que los interesados en inscribirse seguramente a partir del fines de agosto que comenzará a instrumentarse este programa, porque hay algunas innovaciones que son importantes. Día de ayer estuvo en Flores el director del Banco de Previsión Social, José Pereira, que es el representante del sector empresarial en el directorio de esa institución del Estado. Estuvo en nuestra redacción y bueno, dialogamos sobre las actividades que desarrolló nuestra ciudad, particularmente donde además de visitar la sucursal del banco, se entrevistó con directivos del Centro Comercial e Industrial de Flores. Y hay importantes novedades en ese sentido para los asociados de esta institución. Pero también habló sobre otros temas de carácter nacional que tienen que ver con el diálogo social en el que incluye el tema de la seguridad social como uno de los principales. Así que si bien hacemos hoy un adelanto de esas noticias, de todos modos sabremos desarrollarla con amplitud en la próxima edición. El Centro de Rehabilitación en Adicciones, en torno a esta iniciativa se formó una comisión de vecinos, la que en el día de ayer se reunió con la representante nacional, Ana Laura Melo. Se lo presentó formalmente y se conversó por parte de los integrantes de esta comisión sobre el alcance de esta iniciativa que están impulsando, recordarán ustedes, desde la época de la campaña electoral. Los integrantes de esta comisión se mostraron satisfechos una vez que culminada ese contacto con la diputada Melo, en virtud de que fue bien recibida el proyecto que se prometió presentar también a otras comisiones del Parlamento Nacional. De esa manera comienza a avanzar esta iniciativa que se considera fundamental en virtud de una problemática de adicciones que preocupa mucho a la comunidad en general. En Ismael Cortinas. se profundiza un conflicto laboral que viene desde hace meses. El gremio de los funcionarios municipales, Adión Flores, denuncia el acoso laboral a una de las funcionarias y no hay solución en torno a esta problemática que parece tan fácil de solucionar, pero Adión acusa al municipio, al alcalde en particular, de no esforzarse para tratar de acercar las partes y solucionar este problema que se da en esa comunidad tan pequeña que parecería que son fáciles de resolver los problemas, pero evidentemente que no es así. El Centro de Lenguas tuvo el pasado miércoles, Eduardo, una jornada muy interesante en el que se reafirma la consolidación del idioma alemán en este Centro de Lenguas Extranjeras que dirige la profesora Verónica Corujo. Se registró la visita de autoridades del Instituto Goethe y también estuvieron presentes dos profesoras de alemán que hace algunos días regresaron de aquel país europeo donde realizaron una capacitación y además recogieron una experiencia muy valiosa que seguramente será volcada en la enseñanza del idioma alemán acá en este centro de la ciudad de Trinidad. Hay algunos llamados de fondos y premios de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura que es importante tener en cuenta por parte de los actores culturales del departamento porque se trata de apoyos de tipo económico a iniciativas que pretenden proyectarse a nivel nacional. Y hablando justamente de cultura, hoy remarcamos las bases de los concursos literarios de ecorregionales que pasaron a denominarse Poeta José Ramón Medisa Gorostiza en el área de poesías, con el nombre de Mario Alcides López y de cuentos cortos, como ustedes saben, de Mario Arregui. Como novedad en este sentido, Eduardo, adelantamos que Graciela Ferreira, la maestra, se incorpora al jurado de poesías. En ese jurado estaba precisamente el coordinador de Ecos Literarios, el estimado amigo José Ramón Medisa, recientemente fallecido, por lo que Graciela Ferreira ocupará esa responsabilidad de jurar conjuntamente con Graciela Moreira y Estelón Pierras la categoría de poesías. Una amplia información de carácter deportivo, por supuesto, lo que aconteció esta semana y lo que vendrá el sábado y domingo, es lo que completa la propuesta de Ecos Regionales para el día de hoy. Bueno, Eduardo, agradezco la posibilidad de hablar con ustedes, de adelantarles lo nuestro y bueno, el deseo de un buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Thank you. creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Y yo, como también hice un trabajito para el programa, voy a empezar por leerles un cuentito de mi autoría, que está publicado en el libro Cuentos y Estampas, que anda por ahí, y que dice así. Cuenta don Marcelino. Cuenta don Marcelino. No, este Marcelino no es del pan y el vino. Este es otro, más alto, más fino, que mira desde lo alto a los más chicos y encara con seriedad a los mayores, que por lo general son de su misma estatura. Cuando don Marcelino nos cuenta que cierta mañana de verano podía ver desde la enramada de su casa cómo el sol lo invadía todo para el regocijo de los pájaros, los árboles y los sembrados. La gente, por su parte, corría a cubrirse la cabeza con cualquier cosa parecida a un sombrero, cuenta don Marcelino. Sucedió entonces que un desprevenido se expuso al sol largas horas, pues sin darse cuenta se quedó dormido, y el sol hizo su obra, lo insoló sin piedad, cuenta don Marcelino. La cabeza y el cuello del desprevenido cobraron una dimensión nunca vista en varias leguas a la redonda, cuenta don Marcelino. Se tardó un buen rato en reanimar al infortunado dormilón y cuando al fin recobró parcialmente su condición de ser pensante, cambió la dirección natural de sus pasos y en lugar de agarrar para su casa, se fue derecho hacia el arroyo más cercano. Se metió en él y el agua parecía hervir con el calor que llevaba aquel vecino, cuenta don Marcelino. La extraña sensación que produjo aquel humano insolado en el remolino de agua hizo que los peces se asomaran como a refrescarse en la superficie, cuenta don Marcelino. En todos los pueblos siempre hay aficionados a la pesca. Enterado de que los peces andaban en la superficie con medio cuerpo afuera, el pescador tomó su medio mendo y se dispuso a sacar la mayor cantidad posible, cuenta don Marcelino. Sacó más peces de los que podía comer en una semana, pero la decepción fue grande cuando comprobó que la mitad de los cuerpos de los pescados estaban cocidos, como si hubieran estado en una olla de agua hirviendo, cuenta don Marcelino. A consecuencia de eso, hubo una gran convocatoria y reunión de gatos de varias comarcas alrededor, cuenta don Marcelino. Se comieron la mitad de los pescados porque la otra mitad se las comió el pescador y al otro día anduvo muy ligero de barriga, cuenta don Marcelino. Entre tanto, el hombre de la insolación que había permanecido sumergido en el arroyo, nadie sabe cuánto tiempo, logró nadar hasta la orilla opuesta y ponerse a salvo, cuenta don Marcelino. Allí lo encontraron, tumbado sobre un gran círculo de pasto chamuscado, sin poder moverse, por lo que hubo que recurrir a una pala mecánica para llevarlo, cuenta don Marcelino. Y todo esto pasó aquel día de verano que don Marcelino vio la enramada como el sol lo invadía todo para regocijo de pájaros, árboles y sembrados. No era para menos, después de 20 días de lluvia interrumpida, cuenta don Marcelino. Salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión tu color. No pude ver la luz que me encandiló. Buscando más, solo encontré tu soledad, que tocando mi espalda quería jugar. Y lo siento, estuvo mal. Poder sonreír, este ritmo que le pone a la balsa Rosana Taddei. Fuimos la flor, una canción, tiempo de luz, fuego entre dos planetas. La información que nos traía la redacción de Ecos Regionales, la palabra de José Ramón Mediza luego. Las palabras más... Y el furcio tiene que ver con la emoción que quedó rondando aquí en la balsa. Mi canción, mi corazón, todo tu ser entero aquí se quedó. Y lo siento. La travesía continúa, por supuesto que sí. Y acompañando un poco lo que decía Ricardo López, llegan novedades. No, otra vez desde la redacción de La Diaria. Todo lo Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Diputados dio sanción definitiva al programa laboral Uruguay Impulsa, que dará empleo a 5.500 personas. La iniciativa que sustituye a los jornales solidarios incorpora como elementos adicionales la capacitación de las personas empleadas y la reducción de la jornada laboral para las madres con hijos e hijas menores de 4 años. Una buena noticia y una acumulación positiva. Un día después de aprobar por unanimidad las medidas de apoyo al comercio de frontera, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva, también por unanimidad, a otro proyecto de apoyo social enviado por el Poder Ejecutivo. En este caso se trató de la creación del programa Uruguay Impulsa, Trabajo y Capacitación, que sustituirá a Oportunidad Laboral, conocido como los Jornales Solidarios. La iniciativa se había tratado como grave y urgente y se había aprobado este martes en el Senado. La ley aprobada este miércoles por diputados dará oportunidades laborales a 5.500 personas que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. Las tareas a realizar serán indicadas por los gobiernos departamentales y se desarrollarán por 4 meses, entre agosto y noviembre de 2025. La distribución de los cupos laborales entre los distintos departamentos se hará atendiendo a criterios estadísticos relativos al mercado laboral. Los participantes recibirán una prestación máxima mensual nominal equivalente a 3 bases de prestaciones y contribuciones, aproximadamente 19.700 pesos, cifra mayor a la de los jornales solidarios, por los que las personas percibían cerca de 13.000 pesos. Fermín Fariña, diputado del Partido Nacional, destacó que el programa continúa una modalidad altamente valorada por la población. Sabemos que no es una solución definitiva, pero es una ayuda, una oportunidad, afirmó. Resaltó que se fortalece el componente formativo respecto del programa anterior porque el 20% de las horas se utilizarán para la formación de las personas empleadas. En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que la capacitación estará a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, resaltó que el programa se convirtió en una política de Estado que permite dar un trabajo digno a sectores vulnerables. Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, enfatizó que el programa tiene una particular sensibilidad y dará una respuesta inmediata a tantos compatriotas. Evaluó positivamente que las jornadas laborales sean de 6 horas diarias, de lunes a viernes, y que las madres con hijos pequeños a cargo puedan reducir su jornada a 4 horas cobrando lo mismo. En esta línea, la diputada del Frente Amplio, Margarita Lifshitz, dijo que se trata de un reconocimiento explícito al peso que tienen las tareas de cuidado de muchas mujeres y es una medida concreta para favorecer su participación en el mercado laboral. De todos modos, abogó por avanzar en soluciones más profundas que aborden de manera estructural los problemas del mercado laboral. En la misma línea, el diputado Frente Amplista, Daniel Diverio, si bien valoró positivamente el programa porque les permite a las personas tener una changa para atender sus obligaciones, remarcó que hay que utilizar la oportunidad de la discusión presupuestal para crear políticas de empleo mucho más genuinas. En este sentido, consideró necesario implementar un cambio en la matriz productiva para generar puestos de trabajo mejor remunerados. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. para contarte un canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Calma, estamos en la balsa. Proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación, elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura, prevé cogobierno y un mecanismo de elección de rector similar al de la UDELAR. El gobierno propone una universidad con un consejo integrado por el rector, dos docentes, dos estudiantes y dos egresados de formación docente. Finalmente la espera terminó y uno de los principales anuncios de campaña del gobierno en materia educativa tomó forma. Después de un periodo de consulta a distintos actores vinculados a la formación de educadores, el Ministerio de Educación y Cultura presentó este miércoles el proyecto de ley de creación de una universidad de educación que enviará al Parlamento para su consideración. Se trata de un proyecto un poco más corto que los remitidos en anteriores legislaturas, ya que cuenta con 36 artículos que crean el nuevo ente autónomo y regulan aspectos básicos de su funcionamiento. Su forma de gobierno era uno de los puntos que generaban mayores expectativas, ya que desde distintos colectivos de docentes y estudiantes se reclamaba por un sistema de autonomía y cogobierno similar al de la Universidad de la República, pero los partidos de la actual oposición en el Parlamento se oponen a ello. Al respecto, el proyecto del MEC estipula que la nueva universidad estaría gobernada por un Consejo Directivo Nacional, compuesto por dos estudiantes, dos egresados y tres docentes. Uno de ellos sería el rector. Respecto al rector, se plantea un mecanismo de elección similar al de la UDELAR, ya que queda en manos de la Asamblea Nacional, que estaría compuesta por 18 miembros del orden docente, 12 del orden estudiantil y 12 del orden de egresados. En una primera sesión, igual que en la UDELAR, se requerirían dos tercios de los votos para nombrar un rector. Si eso no ocurre, en una segunda reunión, entre los dos candidatos más votados en la primera, sería nombrado quien tenga más votos. Como requisitos para ser rector, se plantea contar con título universitario o de formación en educación válido en el país o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos 10 años en instituciones públicas vinculada a la formación en educación, las ciencias de la educación o trayectoria equivalente. De acuerdo con el proyecto, tanto el rector, que podría ser reelecto por un segundo período, como los integrantes del Consejo y de la Asamblea estarán en sus cargos por 5 años, a excepción de los estudiantes, que son designados por 2 años y medio. Tanto en el caso del Consejo como de la Asamblea, el texto prevé que sus integrantes sean elegidos a través de elecciones controladas por la Corte Electoral, de acuerdo a los mismos parámetros que rigen para el cogobierno de la UDELAR. El proyecto que será considerado por el Parlamento establece que la estructura del actual Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública pase íntegramente a ser parte de la universidad y que todos sus funcionarios conserven la situación actual. De todas formas, se estipula que la nueva universidad debe generar un sistema de grados docentes acorde a una estructura universitaria. Respecto a la titulación, está previsto que pueda ofrecer licenciaturas, pero también cursos de posgrado y pregrado. A nivel de lo que ocurriría en cada uno de los centros de formación en educación, que actualmente tienen presencia en todos los departamentos del país, el proyecto mantiene los actuales consejos asesores consultivos como órganos de asesoramiento de las respectivas direcciones. Según se estipula, su integración y organización deberán ser definidos por el Consejo Directivo de la Universidad dentro de los 120 días próximos a su creación, pero se adelanta que en dicho órgano deberán estar representados los estudiantes, docentes y egresados de cada centro. Una diferencia con los proyectos de creación de una universidad remitidos por anteriores gobiernos del Frente Amplio es que no entra en detalle sobre las características de los cargos y la forma de designación de los directores de centro. Como disposición transitoria, el artículo elaborado por el MEC plantea que, una vez creado el nuevo ente, este comience a funcionar con un Consejo Directivo Nacional provisorio. Según se establece, estaría integrado por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo, previa veña de la Cámara de Senadores, un representante por el orden docente y un representante por el orden estudiantil, ambos electos con intervención de la Corte Electoral. Dicha conformación es la misma que la del actual Consejo de Formación en Educación de la ANEP. El proyecto plantea que el Consejo Provisorio esté en funciones hasta que las autoridades definitivas sean designadas de acuerdo a los mecanismos establecidos, pero se plantea que si ello no ocurre antes del 1 de marzo de 2030, el Poder Ejecutivo deberá enviar un nuevo pedido de veñas al Parlamento. ¡Fuerte el aplauso para la Nobel! ¡Maggie Cullen! Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué senderos viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar en paz. Si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante es... Buenos días, viernes. Yo siempre ejercitando el sermón alternativo comunitario, vecinal, para otro lado, y desde otro lado, actividades ya preestablecidas y que acá van desplumando la realidad, creo están todas o casi todas, y como burro en noria, tarde o temprano, siempre aparecen o rigen alguna novedad, poco cambia, porque no dejan, porque no hay, o porque no quieren directamente. Entonces para mí es más fácil, todo lo que respiro, siento y veo, como hombre común, ese que tiene todo lo que tiene que tener, ganas de vivir la vida y a todo lo demás periférico al ser, que no embarullen y que se dejen de joder. Y es común estar integrados y ver señales, casi siempre primero en otros. Si eres honesto y ético con vos mismo, frenás un poco y tal vez te reconoces en la misma. Y tal vez cambiás y ayudás a algo. Por suerte la primera víctima siempre es la verdad. Recordando lo que decías de que la mujer le pida autorización al hombre, si esto lo puedo comprar, hoy es otra de las situaciones del puedo. ¿Alguna vez contemplamos tanta dignidad junta? Estos días los dejan a la intemperie, donde renuncian desde la humildad, detoran el orgullo, y al encontrarse solos con su dignidad, desde ahí te dan un martillazo de la realidad, la de cada lado, el portal y el rosal. ¿Te parece ese balón, digamos, como de 1000 toneladas juntas, y que te han hecho sentir chiquito, chiquito, y te dejan al descubierto que somos meros impostores de la realidad o situación? Comprometernos no significa que seamos asistencialistas, estamos obesos de solidaria escasez, en breve tiempo viejos y solos, atente al lupo. Ya tiré los volantes hace tiempo de esto mismo por acá. Les cuento algo para ir masticando ante esa enorme vanidad nuestra. Esto pasó cuando distribuía ron. Iba yo en un bus cuando, a una determinada altura del trayecto, el autobús se detiene y entra una niña con otro niño de la mano. Vestía su traje de primera comunión, ya que le quedaba corto, y calzaba sandalias de caucho. La niña traía consigo dos bolsas, una de papel y otra de plástico, donde se veían unos pocillos de latón, una cuchara de madera y alguna ropa. «Mi madre murió ayer y quedamos solos», dijo la niña, y extendió unos billetes arrugados al conductor del bus. «Necesito ir a casa de mi abuela». Su hermano, un par de años menor que ella, miraba con ojos asustados. Vestía un pantalón corto, azul brillante, y una camisa a la que le faltaba un botón. Tenía un corbatín, también azul, y los pies descalzos, que parecían de pato. Por el pelo planchado y tieso, se notaba que lo habían peinado con agua de linaza. El chofer miró los billetes y dijo, «Con esta plata no alcanza». La niña, apretando la mano de su hermano y mirando de frente al conductor, le dijo con voz muy firme, «Entonces, hasta donde alcance». ¿Se entendió? No es más allá. Hasta donde alcance. Hasta donde dé. Hasta. ¿Cuántas veces vimos o escuchamos? Tengo tanto. Deme esto. De ahí también están estrujados la pobreza impresa y con un valor determinado. Tanto tienes, tanto puedes o no. Yo sí he visto y escuchado 72 horas antes. Son los que, estando delante tuyo, se van corriendo al lugar cuantas veces puedan para no sentir, quién sabe qué, vergüenza o menosprecio de ellos y después de todos los par de ojos y orejas que sentimos. Como están ahí totalmente chiquitos, la maldita mala repartida de los panes, porque los peces están en el frío para la reserva extra y no los vamos a dar y multiplicar menos. Pero ya hace años ese olor a tristeza y la eterna mordaza gira y gira sin vendas a rostro pálido, y ya se quedaron sin tamangos en la noria social, por si en alguna vuelta alcance para ellos. Seres con la vocación de seguir estando, desde su rabia de supervivencia, la aldea no tiene cobijo, planes y proyectos a corto plazo alguno, para hacer otra cosa que alambrados delimitando un lugar donde la empatía y la de cada uno se instaló. Somos más los que naturalizamos hasta donde alcance. Muchachos, desde nuestro confort de hoy, mañana capaz estás haciendo dedo hasta donde alcance vos, yo. Muchos dan su lugar para no molestar ante la ausencia de algo tan urgente como ser cobijado y que te dejen recuperar dignidad. Al bañarnos hay que enjabonarse bien la jeta con el jabón de la humildad y así no seguir dando sermones y opiniones gratis y desajustadas sobre el prójimo y el próximo que esté con sus llagas expuestas. Alguna vez contemplamos tanta dignidad junta, pero hoy equipo, escucho, si armás un plantel, la realidad real no va a venir en el urbano a tu oficina. Achicar las horas extras de tanto y tanta tarea aldeana, ahí salen unos mangos y armá gazebos con víveres. Nadie que esté de mala racha va a ir a decirte. Que yo sepa, no hay una oficina de la mala racha. Y de pasada ya muchos tienen tiempo libre, pero gratis, y dejan que se enfríe un poco el contador ese. Ya las 1500 RPM no solo da pérdida, sino que corre el riesgo de sobrecalentamiento. Y donde algo se sobrecalienta, bueno, el pueblo bombero, supongo, siempre. Me salió revolucionario, pero está todo así de juntito los bornes. ¿Lo ves, Eduardo? ¿De qué estamos hechos? ¿Y cuándo nos dolerá la canción? Disculpe, señor, pero se nos llenó de pobres el recibidor. Estos preguntan delante nuestro, y las políticas y los planes y los anticipos, ¿para cuándo? Para cuando no quede nadie, ahí va a sobrar. Lo que está almacenado para cuando seamos pocos y no existan ojos que miren desde los árboles o los muros, esta madre con su hijo, que ya está entrenando para esconderse detrás de sus manos y sus piernas de alambre, ya lleva varias clases viendo qué se dice. La teoría del pedir, mucho no reciben. El cuerpo de esa madre no era más grueso que dos tablas juntas. Con la pantalla abierta, entraba dos veces. Si se le siguiera, quién sabe a dónde van, a dónde se quedan, y como soy de imaginar mucho, acá no era preciso. Crónica de una vida anunciada, y te da miedo del miedo, entonces si lo tienen que pedir, si lo quieren. Ya sin sus presencias, alguien dijo vergüenza es robar, pero si el sistema ya les robó todo, y entre todos ayudamos a mantenerlos al margen, oportunidades dudo les ofrezcan, así está bien, bien lejos, entonces hasta donde alcance, el sentido, la vista y posiblemente a las manos. ¿Cuántos seremos los que rotamos o pasamos alguna vez por ese puesto casi de indignidad? Sea por unos minutos, unos días, y cuando ya se va largo, es tremendo. ¿Alguna vez contemplamos tanta dignidad junta? Sentimos las emociones como amenazas y entonces no actuamos. Y entonces no hay cambios entre el observador y el observado. Un acto más. Quedan quietas las emociones y el pensamiento. Y entendemos desde la presencia. Lo que se plantea como necesidad se cambia, como enseñanza. Se entiende más el origen y en algunos casos habilitamos la apertura por el otro y le damos una oportunidad a que esto cambie. Si cambiamos nuestra percepción con la que actuamos o miramos el espejo de la limitación, limitarse es la burbuja casi inmediata de autodefensa. Así somos, instinto de bestias, maleables a cada situación. Entonces, si alguien está no estándolo, no va a dar resistencia alguna, solo va a querer ir hasta donde le alcance el sentido, la voluntad o el dinero, y sigue el círculo sin cerrarse, porque no son el mismo material, son en algunos casos, o muchos, la lista completa de mala racha. Algo se les murió ayer, y si están solos ante la impotencia, o dame tengo frío, no es de ese momento solamente esa rabia, pero deseando le atiendan y así desaparezca de lo que sería una actividad normal. Estar en la mala no tiene aroma a Chanel número 5, ni ahí, es olor a mucha piel, que traspasa los trapos, que no dan el pego. Somos todos en algún momento tremendamente animales y cero sensibles, no aceptamos fallas ni débiles en las manadas, y les creamos un sufrimiento silencioso, les sacudimos la seguridad, les cuestionamos su validez como ser, y nos convertimos en amenazas. Seguimos viaje, sentado en la butaca, del bus de la indiferencia y cero empatía, a lo perro malo siempre. Y los demás si logran subir de pie hasta donde alcance. Existen dos tipos de orgullo, el bueno y el malo. El orgullo bueno representa nuestra dignidad y nuestro amor propio. El orgullo malo es un pecado mortal de superioridad que apesta a presunción y arrogancia. Entonces, hasta donde alcance, al que le toque, hacerse cargo. La dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas concesiones, al final, la vida pierde su sentido. ¿Alguna vez contemplamos tanta dignidad junta? Buenas. Orsi no tiene pan viejo. No, vos ya viniste ayer. Gracias y salud. Como siempre, la música nos viene a rescatar. ¿Qué perder? ¿Cómo no esperarte, mi vida? ¿Cómo no esperarte, mi vida? Si el cielo acuna tus pies. Y esta columna maravillosa de Mario, hasta donde alcance. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde. Un saludo enorme para Estrella, que nos estaba buscando en el dial y que nos va a encontrar en la web por estos días. También decirles que todas las balsas están muy bien ordenadas en el galpón. si ustedes quisiesen en algún momento escuchar alguna balsa, alcanza con que nos pidan un link que los lleva directamente a un archivo de audio donde están todas las balsas para compartir. Si el viento acuna tus pies. Si el viento acuna tus pies, nos dice Rally Barrio Nuevo en este proyecto Hormiga, que es una maravilla musical, estética, artística. Quiero despertar el sol. Y como no queremos despertarnos solos, en cualquiera de las acepciones de la palabra despertar, hasta aquí la balsa del día de hoy. Llenos de reflexiones, de puntos de vista, de miradas, de sensibilidades, en algún momento muy emocionados por las columnas que compartimos hoy, nos vamos. Junto con la música. Hasta aquí la balsa del día de hoy, les decía. Ha sido un gusto, por supuesto. Nos vemos, nos escuchamos, pero sobre todo, y sobre todo, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...